luz de mi vida. Tú vas tropezando y siempre yo te ayudo en tus caídas, pero todas tus sonrisas, más alrededor, no encontrarás nadie mejor. No digas más que no soy yo.